Bienvenido, bienvenidas a la Isla de Encanta. Hoy, solo Dulce Porvenir. Sometimes the bells sing, it's time to say goodbye, no looking back. Scotch the birds, you're coming for the horse, your friends are waiting around. Pues saludos a todos, sed bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 331. Y como bien ha dicho el amigo Julius, hoy vamos a dedicar nuestra hora semanal de programa a repasar qué está dando de sí ese Dulce Porvenir que tantas alegrías nos da siempre. Julito. Mi herma. Curazao. Curazao. ¿Cómo estás, Mar? Bien, bien. Ya con un poquillo de mono, porque hemos faltado a la cita la semana pasada. Hay que santificar a todos los santos. Todos, a todos los santos mártires. Eso hay que hacerlo. Y bueno, pues eso, con un poco de monillo y que nos lo vamos a quitar ahora. Nos lo vamos a sacudir encima con canciones del Dulce Porvenir. Sí, señor. Os recordamos, Dulce Porvenir es sinónimo de primeras grabaciones, maquetas, EPs, discos autoeditados, debuts, todas esas cosas. Con marchamo de novedad que llegan hasta nuestro buzón, que nos hacen tilín y que nos la ponen lo suficientemente dura, por decirlo de alguna forma, como para que traigamos estas canciones aquí, a La Isla de Encanta. Programa Majetes que podéis escuchar cada semana, si el Día de Todos los Santos, por ejemplo, no lo impide, a través del 100.4 de la FM, la sintonía amiga de Radio Círculo, o a través del 92.9 de la FM, sintonía de BFM Radio en Vizcaya, Radio Círculo, ya sabéis, para los madriles. ¿Que no vivís ni en los alrededores de Bilbao ni en los alrededores de Madrid? No preocuparse. Que no cunda el pánico. Por favor. A apuntar www.laisladencanta.es. Allí tendréis todos los programas hasta el día de hoy. Bueno, digo todos si son muchos. Pero bueno, que quizás los de los últimos 4 años, pues ya a tiro de clic, pues eso, para deleite de vuestros oídos, esperamos por lo menos. Eso esperamos. Hemos comenzado nuestro programa número 331, El Dulce Porvenir, con un tema de Fighter Pillow, un grupo de Barcelona que a Julito le ha hecho ahí cosquillitas en la barriga. Y que, bueno, pues tanto como para decir, vamos a ponerlos, vamos sí, a ponerlos. Sí, señor. Estos 6 chicos de Barcelona que forman Fighter Pillow, pues nos han tenido a bien pasarnos alguna canción Zunis, que agradecemos desde aquí ya. Y bueno, pues de momento suenan bien y solo es una premezcla a lo que parece ser que será un disco a finales de este año, o sea, el mes que viene prácticamente. Y cuando pues se haga ya realidad y físico, pues esperamos también tener esa misma suerte y poder recibirlo en nuestro buzón y veremos qué ha habido de cambio, pero vamos, lo que ha sonado hasta ahora, que es este Raincrows, en una entre las 4 canciones que hemos recibido de ellos, una premaqueta, pues ya apuntan maneras, así que esperemos que sigan ese camino triunfal hasta el disco este fin de año. Indie rock de guitarras, visceral, como habéis podido comprobar, a cargo de Fighter Pillow. Más o menos los mismos argumentos que manejan nuestros próximos protagonistas. Ellos se llaman Zapruder. Thank you. Pues así suena Zapruder, una maqueta que también ha llegado hasta nuestras posesiones y que incluye pues un tema como este, Coyote, que bueno, pues también sigue un poco la tónica de ese indie rock guitarrero con un puntito ahí grunge y una voz muy, muy nirvanera. La verdad es que parece ser que vuelven los 90, amigos. Eso parece, y hablábamos de Zapruder, un grupo que vive entre Belviche y Miranda de Ebro, según apunta su MySpace, que de momento no tiene muchas fechas, que esto solo es una maqueta, pero que, como apunta nuestro humilde sección, esperemos que tengan un dulce por venir y de aquí a poco pues puedan ir cuajando estas canciones que de momento suenan bastante bien. Y vamos a pasar de Zapruder a 313. Sí, señor. Vamos a hablar de un grupo que es menos dulce por venir quizá que Zapruder o que Fighter Pillow, pero que de alguna forma también su nuevo lanzamiento encaja en, pues, un poco en lo que defendemos en este formato. Escuchamos lo nuevo de 313 y luego os contamos, majetes. Esta canción se titula Solo el tiempo. Solo el tiempo pondrá en su lugar. Así suena el nuevo trabajo de 313, este grupo de origen balear, de origen mallorquín, que si mis datos no son erróneos, están aquí, establecidos en los Madriles, y que han decidido pues publicar un EP titulado Solo el Tiempo, pues así, a las bravas. Se lo han autoeditado los tíos Jabatos. Y la verdad es que les ha quedado, pues de aquella manera, estupendo. Son seis temas, la mayoría pues de alguna forma remozan canciones incluidas en su primer álbum, que salió el año pasado, y lo hacen desde una perspectiva pues más reposada, más acústica, como habéis podido comprobar en este Solo el Tiempo, en el que brilla con, pues la verdad es que por derecho, la voz de Javier Ruiz, que es también el líder de este grupo, que está en el Dulce Porvenir, pero que también tiene mucho, mucho recorrido. Aunque debutaran hace unos meses, pues antes el propio Javier Ruiz pues estuvo en grupos como LA y también conocidos de nuestra distinguida y respetable audiencia, Julio. Incluso Náufrago, de nuestro programa. Pues 313 tiene fechas, apúntense los que le pueda interesar. En el Abonat de Plaza España en Zaragoza, Aragón, Spain, el día 13 de noviembre, en la Sala Z de Zaragoza también, ese mismo día 13. Imagino que el Abonat será un showcase de estos de tarde, y luego por la noche pues estarán en la Sala Z. Sala Monasterio de Barcelona el día 14, al día siguiente. Sala Veluria, en acústico, en Albacete, el 26 de noviembre. Sala Casino, en Esquivias, Toledo, Esquivias, con su acento en su lado, 27 de noviembre. Y, para los de la capital, que sepan que estarán aquí el día 9 de diciembre en el Teatro Lara. Ah, pues muy ricamente. Apúntenselo. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado este Solo el Tiempo de 313, o si ya conocéis al grupo, que es harto probable porque han currado un montón, han girado pues lo suyo y han hecho también apariciones en conciertos como ese que se montó hace unos meses pues para recaudar fondos, por ejemplo, para los damnificados del terremoto de Chile. Pues ya sabéis que tienen buenas y muchas oportunidades para verles por ahí, por toda la piel de toro. Y seguimos con la música aquí en El Dulce Porvenir. Ahora agárrense porque vienen Fuzzy White Casters. Yeah. Así suena el debut de Fuzzy White Casters, un cuarteto de Valencia que acaba de estrenar EP, un disco homónimo que contiene 4 canciones, entre las que encontramos este Neon Prisma, que la verdad es que habla muy bien de ellos. Estuvieron la semana pasada teloneando nada menos que a Crystal Castles aquí en la Riviera y parece ser que la cosa fue bastante bien. Son jóvenes, bien parecidos y tienen canciones pues así, a la última, como habéis podido comprobar, muy en boga. Así que probablemente en pocos meses habrá más gente hablando de ellos, eso parece casi seguro. Bueno, ya llevan tocando también con Arctic Monkeys, tocaron este invierno en Valencia, ahí en tierra propia, y bueno, ya teloneando a grandes grupos, pues les abre un poco ahí las puertas del éxito, ya veremos. Están preparando un nuevo disco, igual estaremos ahí más que pendientes de ver hasta dónde llegan estos valencianos. ¿Algún concierto ni por ahí? Sí, hay un concierto en Guadalajara dentro del festival Cubo Zip. En la sala Osido más concretamente. ¿Qué día? El día 13 de noviembre. 13 de noviembre, es decir, esta misma semana, el sábado. Este sábado, sí señor. Pues ya sabéis, si os ha molado este Neon Prisma de Fuzzy White Casters, podréis verlos en directo en la sala Óxido de Guadalajara, dentro de la programación del Festival Cubo Cultural, CIP. Así que nada, pues avisados quedáis. Y también al Loreto con lo que va a sonar a continuación, porque pronto también descargarán cerca de aquí, en la capital. Ellos se hacen llamar Me and the Bees. Pues así suena el debut de Me and the Bees, una de las nuevas apuestas del sello catalán La Castaña, que pues nos viene dando alegrías pues durante todo este 2010. Ha sacado, ha licenciado aquí el nuevo disco de Ted Leo and the Pharmacist, sacó también el disco de estos mozos, que ahora mismo no recuerdo su nombre. Ferguson, efectivamente. Y ahora pues saca Fuerza Bien, que es el primer álbum de Me and the Bees, que es un grupo que tiene relación con Fighter Pillow, con la banda que ha abierto nuestro Dulce Porvenir de hoy, ya que una de sus integrantes pues está en ambas formaciones. Vaya, son de Barcelona y tienen un disco pues muy coqueto, la verdad. La verdad es que sí, nos ha llamado la atención, nos ha hecho mucha gracia y ha aparecido hoy en el Dulce Porvenir. Y para más inri estarán este viernes, dentro del 25 aniversario del Depo y el GOMAC, en Barcelona. El día 18 en el Bar Suau, en San Adrià de Besòs. Y el día 20 de noviembre, fecha sin igual, estarán en el Fotomatón Bar, aquí en Madrid. Sí, señor. El 20N, aquí en Los Madriles, para celebrar, como es debido, una fecha tan señalada como otra cualquiera, en realidad. Como tú hablas del calendario, señalas. Exacto, es. Mian Devis, en el Fotomatón. Y antes, pues, ya os lo ha avisado Julito, estaban por su zona de influencia en Barcelona y alrededores, presentando este Fuerza Bien, este primer álbum que contiene canciones como la que hemos escuchado, After All Your Cancers. Ellos se llaman Mian Devis, son tres mozas y un chaval al que los más veteranos del lugar conocerán, ya que era uno de los miembros ilustres de Half Foot Outside y también de Stan Steel, Carlos Leoz. Pues ahora su aventura pues tira por estos derroteros, pues cuando menos estimulantes, diría yo, Julito. Y cambiamos de zona geográfica, nos vamos más hacia el norte, al noroeste, y nos vamos a quedar en León para escuchar a The Bright. Pues vamos con ello. Venga. Every song I sing, baby, you think that it's cool. You know time is running. You should get that train. A train in the middle of a world that you don't care. So read something more than all this world in your head. You think about what I'm missing, your empty hands. You know clocks are falling apart. You should get the plan. La música de The Bright sonando aquí en la Isla de Encanta hoy. Estamos dedicando nuestro tiempo al Dulce Porvenir. Hacía unas cuantas semanas que no practicábamos esta sana costumbre y ya había ganas, porque tenemos un montón de canciones que nos han llegado, pues eso, de grupos noveles, de grupos que autoeditan sus canciones, de maquetas y demás, que queríamos compartir con vosotros. La que ha sonado a continuación se titula Coffee and Wine, curiosamente el nombre de nuestros próximos protagonistas. Pero antes, Permitidnos que os digamos un poco quiénes son The Bright. Es un grupo de León formado por una moza que se llama Miriam Gutiérrez y un chico un poco más mayor que ella que se llama Aníbal Sánchez, y acaban de sacar un EP homónimo a través del sello madrileño Subterfuge. Cuatro canciones, hemos escuchado Coffee and Wine, que quizás sea la menos representativa, ¿no? Porque es la más movidita de todas ellas. Y si os ha molado lo que habéis escuchado, tenéis la opción de volver a escucharlo repetidamente a través de nuestra página web, a través de laislaencanta.es. Si os ha molado tanto como para montarles un bolo a los de Bright o a cualquiera de los grupos que protagonizan nuestro Dulce Porvenir, en esa misma página web pues podéis conseguir enlaces y demás, que de eso se encarga el amigo Julius. Se hace lo que se puede. Sí. Hasta donde uno llega. Y quien los quiera ver face to face, o sea, en vivo y en directo, tendrá que esperar, en el caso de Madrid, hasta el día 30 de noviembre, que tocan en El Sol. Y en el caso de su ciudad natal, de León, o donde habitan, hasta el 30 de diciembre, ya casi, pues eso, tomando uno las uvas, en El Gran Café, que tocarán el 30 de diciembre, como decíamos, a eso de las 10 de la noche. Bueno, pues ya sabéis, The Bright, parece que estos muchachos, este dúo, va a tener un buen futuro, sobre todo si siguen haciendo canciones como Coffee and Wine, que os decíamos es el nombre del grupo que vamos a escuchar a continuación. Atentas las orejas. Pues hace unas semanas tuvimos aquí a Esther y a Charlie de Amigos Imaginarios, y así hablando pues un poco de todo, Esther nos contaba que formaba parte también de Coffee and Wine. Y dijimos, pues yo qué sé. Eso hay que verlo, hay que escucharlo. Dejarse hacer. Y enseguida, a los pocos días, en un par de días, Esther se puso en contacto con Ana. Y ella nos envió esta maqueta, From the Roofs, que contiene canciones tan bonitas como la que acabamos de escuchar, Sometimes, Somehow. Coffee and Wine es un grupo de aquí de Madrid que lleva bastante tiempo también ahí funcionando y sobre todo teniendo pues bastante actividad en directo. Y la verdad es que pues sus canciones merecen por lo menos un poquito de atención. Esperamos que este Sometimes Somehow os haya gustado mucho. Nos gustaría también deciros que van a tocar mañana o pasado mañana y tal, pero parece ser julio que no hay conciertos en lontananza. De momento no los tienen publicados y imagino que estarán detrás de ello, pero de momento no ha cuajado como para hacer fechas públicas. Pero bueno, nos seguiremos conformando aquí en La Isla de Encanta, seguiremos escuchando y estando pendientes de su MySpace y donde quiera que pongan información. Seguimos. Seguimos, seguimos. A cuchillo. A cuchillaco, sí señor. Nos vamos precisamente con el nuevo EP de Cuchillo. Thank you. Pues se ha hecho esperar el nuevo trabajo de Cuchillo. De momento podemos escuchar las canciones contenidas en Duat. Su nuevo EP son tres temas bastante largos, atmosféricos, inquietantes, diría yo, como este que acabamos de escuchar, Sombra y Mar, en el que pues, los dos miembros del grupo barcelonés, Israel y Dani, vuelven a demostrar que lo suyo no son precisamente las concesiones. Muy interesante y aunque cuesta un poquillo hacer el oído, la verdad es que va ganando con las escuchas. Así que vosotros mismos, majos. Yo aún diría más, querido César. Esto es acojonante. Sí. Acojona un poco, ¿eh? Sí, sí, da un poco de miedico. Pero bueno, ahora hay que ir haciéndose poco a poco. Os decimos fechas donde podéis echaros a los de Cuchillo a la cara y es concretamente dentro del Primavera Club de este año 2010. El 24 de noviembre estarán en la Sala Apolo de Barcelona y el 26 estarán en esta santa casa que nos acoge semana tras semana en el Círculo de Bellas Artes, como decíamos, el 26 de noviembre. Bueno, pues ya sabéis. Luego tocan el 13 de diciembre con Dottore, que espero que no sea el Dottore, porque no. Ya sea la hostia. Dottore es un grupo de San Sebastián de pop. Pues nada, con los Dottore de San Sebastián en la Sala Monasterio de Barcelona y el 18 de diciembre en Okafex en Tenerife. Se han ido ahí, se la han preparado bien. Cuando aquí va a pegar un frío de cagarse, van a coger y van a pasar unos días allí al calorcico. Mejor imposible. Ellos sí que saben. Menudos. La verdad es que Cuchillo de viajar y mover los bártulos saben un montón, porque se han cascado ya unas cuantas giras por Estados Unidos y además en ilustre compañía. Por ejemplo, hicieron Buenas Amigas con Brian Johnston Massacre y demás. Y otra gente así, pues muy puesta, nunca mejor dicho, del rollo psicodélico norteamericano. El caso es que su nuevo EP, este Duat, no defrauda en absoluto y la verdad es que esto en directo pues promete. Así que si os vais a dejar caer por Primavera Club, por este festival que se hace en Madrid y Barcelona simultáneamente a finales de este mes, pues tendréis la oportunidad de verles. A poco a poco. Vamos a darle un poco de cera, Julito. Vamos allá. Pero seguimos con el tema de afiladores y hojas cortantes. Cuidadín. Porque pasamos del Cuchillo al Surfing Shirtless. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito en las esquinas. Thank you. Hace casi un año se dejaban caer por aquí los Alegres Chicos de Mujeres, un grupo barcelonés del todo inenarrable. Y ellos nos ponían sobre la pista de precisamente del surfing Shirtless. Nos hablaban pues de que eran colegas, de que bueno, pues habían tocado con ellos, patatín y patatán. Y solamente por ese nombre ya merecía la pena seguir el rastro dejado por mujeres. Y la verdad es que no decepcionan. Como habéis podido comprobar, son tan sucios, barrio bajeros y descastados como su nombre promete e indica. Y tienen un disco titulado LP en el que encontramos canciones como El Yeye del Alquimista, que es la que ha sonado hoy aquí en El Dulce Porvenir de la Isla de Encanta. Diversión asegurada con el Surfing Shirtless, eso descarado. Y bueno, pues eso, una vez más para todos esos que quieran disfrutar en vivo y en directo de las actuaciones de Surfing Shirtless, pues que sepan que en Sabadell estarán el día 13 de noviembre en Barcelona, en el Clandestino el día 17 de noviembre, el 19 en el Centro Penitenciario de Cuatro Camins. Con mujeres, Arbermel estará el 17 de diciembre en Manresa, el 18 de diciembre en, no tienen sala, Almoc Telonean, dice, pues eso, se supone que como es el catalán y yo últimamente ando un poco flojo de idiomas, pues se supone que telonean a Moc y que presentan su disco. Y en Barcelona también, en Sidecars, con Fucking Bolos, el 25 de diciembre, o sea, pasando las navidades en concierto. No les falta faena a estos mozos. Lo tienen controlado. Pues nada, ya sabéis, sobre todo si vivís también en las nobles tierras de Cataluña, pues tendréis muchas oportunidades de aquí a que termine el año de ver en directo al Surfing Shirtless. Seguro que pasáis un buen rato. Sí, sí. La diversión está asegurada. Y si estáis más o menos al cabo de la calle, sabréis que Arizona Baby Coronas están ya en gira, están ya presentando pues el EP conjunto que acaban de publicar, que acaba de salir, y haciendo esa gira a la cual, bueno, pues nosotros esperamos acudir a su paso por Madrid. Estarán el día 18 de noviembre aquí en la sala Yoyoslava, pero hay muchas fechas más de las cuales os hablaremos justo después de escuchar esta fantástica versión de Runaway de Del Shannon que se han currado Coronas y Arizona Baby. Va por ustedes. We'll be right back. Bueno, pues Runaway de Del Shannon, todo un clásico de el viejo rock and roll, interpretado por todos unos clásicos de nuestro rock, como Los Coronas, y unos ilustres recién llegados como Arizona Baby. Vamos a hacer todo lo posible porque ambos grupos estén aquí en la playa Wi-Fi, pues hablándonos de su nuevo trabajo, de su trabajo conjunto, Dos Bandas y un Destino, y también de la gira, ¿no?, que están realizando por España pues desde hace un par de semanas. La verdad es que la ocasión lo merece y, como habéis podido comprobar, esta unión está dando pues unos sabrosos frutos de sí, que nos imaginamos que ya en directo pues aquello puede ser la leche. Puede estar muy gracioso. Y para eso no hay que perderse ni una de las próximas fechas que tienen, porque ya han pasado por un montón de sitios. Pero están por llegar el día 18 a la Joy Slava aquí a Madrid. El día 19 están en Santiago de Compostela en la Sala Capitol. El 20 de noviembre están en la Sala El Infierno de Vigo. Luego los Arizona Baby se van a coger los primeros días de diciembre para hacer una gira por México, que estarán en unos pocos de sitios. Atención a todos los que nos escuchen desde allí, desde aquellas tierras, para, bueno, poner un poco la oreja y sobre todo entrar en el MySpace de Arizona Baby, donde tendrán cumplidas características y todas las fechas de dónde van a estar allí en México. Y volverán el 23 para tocar otra vez de nuevo con Los Coronas en la Sala Mudos de Logroño, y el 29 de diciembre en la Sala Estudio 54 de León. Pues ya sabéis, hay oportunidades más que de sobra para disfrutar de esta gira única compartida por Los Coronas y Arizona Baby. Los conciertos son pues bastante, bastante curiosos. Los Coronas tocan parte de su repertorio, Arizona Baby hacen lo propio con el suyo, Arizona Baby tocan alguna canción de Los Coronas tocan algo de Arizona Baby, y luego juntos pues interpretan sobre todo estas maravillosas versiones que han grabado para este EP, que ya está en circulación. Versiones de Del Shannon, versiones de los Dead Kennedys, versiones de los Pink Floyd pasadas por ese filtro, y con un Javi Bielba que sorprende. O sea, yo creo que no ha cantado gratamente. No creo que no ha cantado tan bien como en este disco, la verdad. Así que, en fin, un goceteo, que diría aquel, Julito. Sí, señor. Y no hay que perder ripio. Hay que estar al cabo de la calle. Eso intentaremos, por lo menos. Vamos a intentarlo. Deciros también que el día 18 pasa la gira de Coronas y Arizona Baby por aquí, pero atención, porque ese día también estará en Lagartija Nick interpretando Valdelomar en el Centro de Arte del Museo Reina Sofía. Hay que subdividirse. Elegir, debo partirme en dos, que decía Silvio Rodríguez. En fin, una vez se gana y otras veces pues no. Bueno, oye, que nos vamos a ir ya, Julito, ¿eh? No, pues venga, pon una última canción, ¿no? Al menos nos vamos a ir chutando con otra versión, más que nada pues conectando un poco con esta actualidad más o menos candente o flácidamente candente, pues esta polémica un poco absurda sobre si Ramoncín hace malas versiones o buenas versiones de Nirvana. Pues lo lógico es que las haga fatal, como así ha sucedido. Pues así, husmeando un poco y siguiendo la estela de los Bad Blues, nos hemos topado con un grupo del País Vasco que hace versiones de Nirvana desde un punto de vista jazz, y ellos acaban de sacar un disco que se llama, pues te lo digo, Here We Are Now, Entertain Us, que era parte del estribillo de Smells Like Teen Spirit, esa canción estandarte de Nirvana. Pues en este disco se pasan por el forro y por su particular batidora jazzística canciones de Nirvana. Así pues que venga, vamos a despedirnos con ellos, con Nevermind People. Son del País Vasco, suenan estupendos, muy particulares, y hacen cosas como esta con el In Bloom de Nirvana. La semana que viene volveremos, espero. Aquí estaremos. Pasadlo bien. Vuelvan. Estos son Nevermind People. Cuídense.